Casa de la Cultura, vamos aquí a presentar a B-Boy Freddy desde Lima, Perú. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a tener un programa, no vamos a hablar de breaking, vamos a hablar un poco de los procesos, de cómo se están viviendo en otros países. Acá el pana ha viajado por algunos lados. Pero bueno, Freddy, ¿cómo estás? Preséntate un poquito más. Cuéntanos cómo conociste el hip hop, cómo estuviste desde acá, desde... ¿Cuántos días vienes acá a Ecuador y hasta cuándo te vas a quedar por acá? Ah, bueno. Bueno, gente, un gusto estar aquí. Mi nombre es Freddy García Martínez, B-Boy Freddy de Lima, Perú. Represento Original B-Boy Sayu. Miembro también de Inca Zulu. Y bueno, para agradecer también estar aquí en Ecuador, porque fue el primer país a donde llegué, donde emigré como B-Boy, se puede decir. Fue por una invitación de jurado. Y nada, contento de estar aquí en este país nuevamente y de aprender cada día, ¿no? A donde llego, a donde voy. Y bueno, sobre el breaking lo aprendí en la calle, bueno, como cuando tú vas caminando por ahí y ves a unos muchachos bailando, entonces también tú quieres ahí aprender. Y ya luego con el tiempo aprendí del breaking y de la cultura ya con el tiempo también, ¿no? Comencé a estudiar un poco, a investigar, a aprender de otra gente también. Y de esa manera seguimos avanzando y aprendiendo cada día más, ¿no? Qué bacán, qué bacán. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar, bro, acá? Bueno, hoy voy a estar hoy hasta... Hoy día me voy a Guayaquil, viajo a Guayaquil hoy. Uh-huh. Porque hay una actividad en Guayaquil, en un barrio, entonces tengo que estar presente. Es una ayuda social para un barrio, entonces para mí eso es muy importante, ¿no? ¿Tú en qué año comenzaste bailando breaking o dentro de la cultura hip hop? Yo comencé en el año 2000. Ya, entonces ya vas a los 17 años. Claro, casi sí, por ahí. Ajá. Uh-huh. Y en este caso, tú eres de Lima, Perú, ¿no es cierto? Sí, de Lima, ajá. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo es la experiencia del hip hop por allá? ¿Cómo la ves con relación acá a Ecuador? ¿Qué nos puedes dar ahí una pequeña imagen de cómo es el hip hop en tu país? Realmente el hip hop ha crecido mucho, tanto en la escena de los MCs, de los b-boys, los grafiteros también se mantienen ahí haciendo sus pintas, los DJs, están apareciendo nueva gente interesada de ser DJs, ¿no? Claro que hay gente que ya tiene tiempo también, que son ya como que pioneros, ¿no? Como DJs. Entonces, yo creo que la movida en Perú ha crecido bastante, como en Latinoamérica también, ¿no? Uh-huh. Se ha dado a conocer mucho más Latinoamérica en general. Uh-huh. Y eso de que has estado como jurado acá, eso fue hace 2 años, creo, ¿no? Que estuviste por acá. Sí, realmente desde la primera vez que llegué aquí me invitaron de jurado, que ha sido, no me acuerdo ya, pero son muchos años que he venido por aquí, por Ecuador, porque he tenido invitaciones, pero la última vez que estuve de jurado fue el año 2015, si no me equivoco, en el Alpha Bray. Tuve la oportunidad de estar al lado de Lego, entonces fue una buena experiencia también y un aprendizaje más para ese momento, ¿no? Tú, aparte de ser b-boy, de practicar el breaking, ¿qué más haces con respecto a la cultura hip hop? Respecto a la cultura hip hop, trato de seguir aprendiendo cada día, de tratar de estudiar un poco más de los demás elementos, que es importante, y trato también de hacer ayuda social en los barrios, ¿no? Porque para mí eso es más importante. Yo creo que la cultura hip hop nos ha brindado ese apoyo, ¿no? Esa distracción nos ha salvado, porque la cultura hip hop salva vidas. Entonces, yo creo que hay un momento en que ya uno tiene que devolver ese agradecimiento, ¿no? Y tiene que llegar a los barrios, enseñarle a los niños y darle un ejemplo y una opción positiva también para ellos, ¿no? Que es muy necesario. A veces, lamentablemente, no todos podemos llegar a lugares, entonces es nuestro trabajo y nuestro compromiso ir a un barrio y tratar de expandir la cultura hip hop, ¿no? Qué bacán. Bueno, ahora sí, preséntanos la primera canción que tú le vas a poner. Freddy nos trajo un poco de canciones para acompañar también este programa, así que ¿Cuál es la primera canción que la vas a Bueno, este es un grupo representativo que nos representa artísticamente en el rap, es Rapper School. Uh-huh. Es un tema que habla mucho de la cultura hip hop y ellos son los que nos representan en Latinoamérica, así que los dejo con Rapper School. Suéltala, DJ. Vamos a explicarte lo que nosotros consideramos que es el hip hop. Hip hop es más letal que un arma blanca o de las que disparan. El hip hop es para ponerte la verdad en la cara. Hip hop es acción, pasión y entrega. Hip hop es magia, enfermedad sonora que a través del aire se contagia. Hip hop es cultura, es para la gente dura, es escritura. Hip hop es armadura que perdura, porque hip hop es lo que comparto con hermanos. Hip hop lo que escribí con esta mano, veterano. Hip hop es la viola como está, aunque a muchos le molesta. Hip hop es protesta, hip hop es a tus preguntas la respuesta. Hip hop es aprender, es enseñar, es compartir. Hip hop es mi forma de vivir. Hip hop es otro plano, es ir directo al grano. Hip hop peruano, hip hop latinoamericano. Derramo hip hop cuando suena el tic tac. Desempeño una de sus vertientes que se llama rap. Hip hop son los que bailan break. Hip hop son los que pintan en los muros. Hip hop es lo que hay cuando palabras estructuro. Mientras procuro que el hip hop siga sonando real. Hip hop es el que compuso este instrumental. Hip hop es respeto, hip hop es sentimiento. Hip hop es el crecimiento de este movimiento. Talento es hip hop, porque hip hop mi vicio. Hip hop es mi oficio, hip hop mi sacrificio. Hoy muchos hablan de hip hop, tan a la ligera. Ya que tú suenas real, ¿al acaso quieres que mienta? Hoy muchos hablan de hip hop, tan a la ligera. Bien, bien. En la siguiente parte vamos a explicarte lo que nosotros consideramos que no es el hip hop. Yeah. Y es que siempre están quienes confunden al hip hop con algo que no es. Y siempre me hablan de mover los pies, pero están al revés. Porque en el hip hop es un hecho de que lo más importante es hacer que funcione el techo. El hip hop no es hacerlo por dinero, ni rapear para decir que soy primero. Hip hop no es la grupi ni el posero, porque hip hop no es el puñalero figuretti. El hip hop no solo se encasilla en la competencia. Hip hop no es envidia, y si no aportas nada al hip hop, evita tus comentarios, que en el hip hop no es necesario. Hip hop no es que con 20 me hables de pistolas y respeto. Tú no eres hip hop solo porque eres del gueto. El ser hip hop no se basa en un bling bling. Hip hop no se usa como trampolín. Hip hop no es un negocio. Hip hop no es para sucios. No es para aquel que no pueda pagar el precio. Hip hop no es jugar a que eres rapper los domingos, ni hacer una canción para hacerme pensar que eres gringo. Tú no eres hip hop tan solo por mencionarlo. Si para ser hip hop más que hablar hay que mostrarlo. Esto no es para tener un poco de fama. Hip hop no es para llevarse chicas a la cama. Hip hop no es el gatillero disfrazado de un rapero, rapeando que te voy a hacer un agujero. Esa es mi verdad, vine haciendo rap hasta que muera. Y yo seguiré en lo mismo desde donde esté. Toco aquel que baila, aquel que pinta, aquel que escriba. Que se manifieste poniendo la mano arriba. Esa es mi verdad, vine haciendo rap hasta que muera. Y yo seguiré en lo mismo desde donde esté. Toco aquel que baila, aquel que pinta, aquel que escriba. Que se manifieste poniendo la mano arriba. Bueno, gente, acá seguimos en el programa de Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Aquí ya se acerca otro panita más, Haynes, nos está visitando por acá. También, como les contábamos a la gente que recién se conecta, estamos ahorita conversando con B-Boy Freddy. Él es un B-Boy de Lima, Perú. Entonces, Freddy, ahí cuéntanos, brother, que ¿cómo ha sido esto que el hip hop ayudó a tu vida? Bueno, yo creo que ese es una, cada uno tiene su historia, ¿no? Dentro del breaking o del graffiti, la cultura hip hop en sí fue como un salvador, ¿no? Yo creo que si ahorita nos ponemos a pensar todos en casa o donde estemos, la cultura hip hop nos ha salvado la vida, ¿no? De mi parte, creo que me alejó de cosas negativas, de las drogas tal vez, del alcohol, y creo que fue una distracción a que yo esté enfocado en bailar nada más, ¿no? Entonces, cuando comencé a bailar, siempre estaba pensando en hacer más movimientos, en superarme. O sea, también te hace que abra tu mente y quieras progresar, ¿no? De alguna manera. Y entonces, esa fuerza la pones también en tu vida cuando quieres hacer algo positivo, digamos, de repente estudiar o trabajar. Pero yo nunca pude dejar de bailar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con la cultura hip hop, porque fue como un regalo del Todopoderoso, como se puede decir, ¿no? Qué bacán. Y una experiencia así que hayas tenido tú con respecto a este trabajo, ¿no? El hip hop cambió tu vida y tú nos contabas que también estás ayudando, estás haciendo trabajo. O sea, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, a veces se hace lo que se puede. A veces hacemos ayuda social con mis hermanos de Inca Zulu o con mis hermanos de mi grupo también. Creo que la ayuda social es muy importante, sobre todo en los barrios duros, ¿no? Tú sabes que los barrios están muy, muy, muy a fuego, muy, muy duros. Entonces los niños necesitan tener cultura hip hop en su barrio. Y me acuerdo que una vez con mi hermano Enzi Copriva, de Inca Zulu, y él pertenece también a Callao Underground, es un colectivo de allá de Lima, entonces hacen mucha ayuda social, y una vez me invitaron para poder apoyar de alguna manera con el breaking, y fue una experiencia muy, muy buena, porque llegamos a un barrio que se llama San Judas Tadeo, que es un barrio en el Callao es una provincia en Perú que es realmente es un barrio muy, muy, muy pesado, muy duro. Entonces llegamos ahí, pusieron los parlantes, ya estaban pintando las paredes, y de a poco la gente, los vecinos iban saliendo, ¿no? Mirando a ver qué había, ¿no? Entonces dicté como un taller pequeño, puse un piso así en la pista, y en eso los niños, las niñas comenzaban a salir. Entonces lo que hicimos nosotros es hacer como un taller, que ellos se diviertan. Comenzaron a bailar, de ahí comenzaron a cantar también, les estaban enseñando a improvisar, y yo creo que eso fue una experiencia muy, muy especial, ¿no? Porque te das cuenta de que realmente uno puede hacer algo por otras personas, ¿no? De alguna manera, porque al ayudar a otra gente te estás ayudando a ti mismo también. ¿Qué más, bro? Ya llegó gente por acá. Yeah, yeah, gente, disculpen, ya saben la demora, sí, un poquito de tráfico en la capital el día de hoy, pero ya me tienen aquí, ya saben, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, gracias a Vivo y Freddy que tenemos aquí en la casa, y a Aki y SRQ que también nos está visitando desde la selva, se ha dado unas vacaciones aquí, nos ha colitado en dos programas, bacán, brother, esa es la actitud, ya saben que si no estamos tenemos la posta, las tres responsabilidades, los panitas. Y pues bueno, aquí integrándome un poco esta conversación con Vivo y Freddy, qué bacán verte aquí, loco, un gusto tenerte en la radio. Gracias, bro. Y justo también entrando así ya como que inmiscuéndome en el tema del Callao, yo también vi que ahí ya había bastante muralismo, ¿no? En torno a lo que es rostros representativos de varios artistas de género urbano, y también creo que hay un grupo de rap, ¿no? El Callao Cartel. Sí, o sea, no es el único grupo que hay en el Callao. En el Callao hay mucha gente que representa el Callao, en Perú también, muchos grupos que a veces uno no escucha, no conoce. Pero es importante porque hay grupos que se dedican al arte y también a la ayuda social. Entonces no están tan solo en el arte, sino también en la ayuda social, que es muy importante, ¿no? Y sobre los murales, sí, hay muchos murales en el Callao. Sí, hubo también, creo que por el año 2010, creo que hubo un problema en que iba, no sé, un partido político, la alcaldía, algo así, les empezó a fondear bastante murales con el color del partido, y hubo como que una polémica de eso, ¿no? Porque también había un mural de en torno a Tego Calderón, loco, que fue Tego Calderón allá al Callao, loco, a ver su mural así. Sí, es verdad. Y lo habían pintado y lo habían tapado justamente porque estaban diciendo que eso solo era de delincuentes y cosas así. Ya saben, discriminando a la cultura desde las grandes esferas. Entonces creo que eso del muralismo y todo eso, como tú dices, era algo bien bonito que le traía al barrio. Pero ahora creo que ha avanzado bastante también, ¿no? Lo que es en torno al graffiti, ahí está bastante evolucionado en el Callao. Sí, bueno, yo realmente no soy del Callao, pero tengo muy buenos amigos, muchos causas ahí en el Callao. Entonces, es bacán llegar al Callao como parte del Callao también, ¿no? Entonces, ver los murales, es o sea, tú ves esos murales y, y es vida, o sea, trae vida al barrio. Y ahora sí, ahora ha aumentado, casi por todos los barrios de Callao hay murales y es otra manera de expresarse, ¿no? Y creo que es un momento en que uno tiene que apoyar esas cosas, ¿no? Positivas que uno hace en su barrio también, ¿no? Claro, es que es una dinámica el interactuar con la gente cuando tú traes el arte, un arte bien elegante, bien fino, porque son bastantes murales en torno a lo que es, ¿cómo se llama? Rostros y todo ese tipo de temáticas, y verlos pintar es un arte, la verdad, porque es una cosa que ya está en un hiperrealismo increíble, y tú sabes la interacción que se da con las personas cuando caminan por ahí, los niños que te cogen las latas, claro. Que las madres y los vecinos se acercan a preguntar qué significa eso, que por qué se hace eso. El impacto que te causa en toda la gente que mira eso, ¿no? Es súper bacán. Si tienen oportunidad de ir al Callao, vayan al barrio de Atahualpa, que es un barrio donde hay muchos murales. Y el Callao, hay gente chévere también, hay gente chévere, muy amable. Aunque es un barrio muy pesado, muy duro, hay gente muy, muy humilde, que te recibe de buena manera. Y tiene muchos lugares para turísticos como para conocer, aunque no lo crean. Así bacán. Que todo chévere. Oye, Freddy, y esta nota que tú relacionas y nos has hablado de la cuestión del trabajo con la comunidad y todo, o sea, ¿en qué nomás lo enfocan? ¿Con los niños, con los jóvenes o público de toda edad? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Como es un trabajo social, al final creo que abarca todo, ¿no? Pero va basado siempre a los niños, ¿no? Los jóvenes, porque son los que más son más curiosos, se puede decir. Uh-huh. Entonces es como que les das una opción positiva, ¿no? Y yo creo que lo que los padres también se dan cuenta cuando es algo positivo también, ¿no? Que estamos haciendo algo positivo para el barrio, entonces somos aceptados, ¿no? Y la cultura hip hop sí ha sido de la calle y siempre va a ser aceptada en los barrios, ¿no? Porque comenzó todo ahí, ¿verdad? Entonces es muy necesario, muy importante hacer ayuda social. Y justo mañana en Guayaquil he estado instalado en un barrio en Guayaquil que es el bloque 10 de Bastión. Entonces mañana vamos a hacer una actividad social enfocado para los niños, para los jóvenes, porque es un barrio también duro, pesado. Y bueno, de aquí también quiero mandarle un saludo a los hermanos que... Porque no lo voy a hacer yo solo, hay también B-Boys de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Argentina también. Entonces, eso es lo bonito, que nos unimos para hacer algo positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde aquí un gran saludo para mis hermanos de Venezuela. Bórralo, ya saben, ya. Y para la gente de Perú, ¿no? Y de Colombia, que vamos a hacer algo importante, ¿no? Que es una ayuda social muy importante con la cultura hip hop. Así que mañana nos vemos en el barrio de Bastión, el bloque 10, para hacer las cosas positivas ahí para los niños, ¿no? Yeah, gente, cáigase a Bastión. El hip hop nos une, brothers. Yeah, esa es. Bro, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu apreciación en torno al movimiento del hip hop en tu país? ¿Y cómo ellos tienen la percepción de la política ahí? ¿Cómo perciben el hip hop y la política? Okay. Bueno, el que realmente ha estudiado la cultura hip hop y sabe de cultura hip hop, sabemos que no podemos mezclar la política, ¿no? Digamos, en las campañas y cosas así. Es, yo soy de las personas que trato de hacer lo mejor, no soy una persona perfecta, pero yo creo que no deberíamos vender nuestra cultura hip hop, ¿no? Al contrario, deberíamos cuidarla de alguna manera. Al final creo que también nosotros somos políticos también, porque tenemos nuestra manera de pensar, de ver las cosas, tenemos nuestra opinión y nuestra revolución también. Entonces, si hay algo que está mal, siempre vamos a opinar, ¿no? Con el puño arriba, como ya saben ustedes. Y yo creo que es importante estudiar la cultura hip hop y lo que estamos haciendo para no perdernos en el camino, ¿no? Y saber que a veces no todos tienen buenas intenciones, ¿no? Cuando se trata del gobierno, ¿no? Exactamente eso. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo se sienten? Porque creo que en tu país también están en este momento en bullas, ¿verdad? Los profesores han salido a manifestarse. ¿Cómo el movimiento hip hop allá o el bloque hip hop? Porque hay un saludo para Fakir también si nos escucha. Y toda la gente que conforma el bloque hip hop, no, porque Fakir es solo una persona de parte del grupo, del colectivo, de la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo ellos se manifiestan a favor de eso? ¿Cuál es su punto de vista? ¿O ellos se permanecen en cierto punto alejado? ¿O la gente de cierta forma está interesada, está al tanto de eso y está apoyando a eso? ¿O cómo es la situación? Sí, en mi poco conocimiento que tengo, hay muchos colectivos en Lima, Perú. Entonces hay mucha gente que realmente está involucrada en eso. Sale a las marchas, sale a protestar, a defender los derechos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está realmente trabajando con la comunidad, con la cultura hip hop, y está presente siempre en las marchas, ¿no? Es que sí, cacha que es una nota lamentable, ¿no? Nosotros vemos muchas veces en las movilizaciones, la gente sabe salir sin ni siquiera estar al tanto de qué es lo que pasa, ¿no? Van pagados quizás, o porque les dicen en los trabajos tienen que ir, o cuestiones así. Pero en cambio, en Perú, como nos contaban las experiencias que tenían, era que el bloque hip hop ya iba preparado con el por qué van allá, estar bien organizados, estructurados dentro de un bloque, y son solo hip hopas, ¿no? Entonces es algo súper chévere que nos contaban también desde algunos panas que han venido para acá desde Perú, como el Fakir, por ejemplo, Pedro Mo también que estuvo por acá. Entonces es chévere, ¿no? En este caso no caer en la cuestión de politiquería, porque como decías, somos seres políticos y eso es lo que también nosotros tenemos que poner, nuestro punto de vista, nuestra posición y toda la cuestión. Claro. De ahí ya iría por parte la cuestión de cómo se organiza uno y cómo es que también pone su punto de vista frente a la situación, a la realidad nacional. Uh-huh. Claro. Algo que bastante a mí me parece también fuerte son los antecedentes que han forjado la identidad del hip hop en Perú, ¿sabes? Porque, bueno, y en sí, en países que han sufrido más que como hemos sufrido nosotros, porque aquí cuando tratamos de organizar algo, tratamos de generar una conciencia política, no politiquera, ¿me entiendes?, sino política. Claro. La gente tiene bastante difusa los conceptos, entonces piensa que vamos a prestar hacia algún tipo de campaña, algún tipo de nota, así. Y no es eso, sino que queremos formar a la gente con un criterio, ¿me entiendes?, que la gente mismo se consolidice en tener una voz y decir, bueno, esto me parece mal y yo apoyo a esto, ¿me entiendes? Pero saber discernir, porque tú sabes que es muy confuso eso, cuando hay época de elección o cuando de por medio está alguna nota que tenga que ver con algún partido político. Pero en Perú es más fuerte porque los antecedentes como el fujimorismo y eso que es una parte de dictadura, en realidad lo que el man ha hecho ha forjado más, ¿me entiendes? Esa rabia, y esa rabia se ha transformado en ganas de aprender y de nutrirse. ¿Cómo tú sientes que eso ha hecho que el hip hop tenga un crecimiento más fuerte? ¿Y cuáles son los actores que tú ves que son los que más aportan? ¿Los MCs, los b-boys, los DJs, los grafiteros o incluso personas que son hip hop pero no practican ningún elemento cultural? Claro. Bueno, sobre la política y eso, sobre Fujimori y todo, yo creo que todos los peruanos sabemos la historia, ¿no? Y dentro de la cultura hip hop hay muchos MCs, muchos que saben mucho de ese tema. Bueno, yo soy una persona que también ha aprendido de muchos MCs, de mucha gente que realmente vive el hip hop tal como es. Pero yo creo que también hay que ser un poco comprensivo, ¿no? Porque no todos tenemos la información, no todos queremos aprender. Y a veces también confundimos las cosas. Yo creo que cada uno ha seguido su vida. Es como decir que nos puede gobernar alguien, pero nosotros vamos a tener que seguir trabajando y ganándonos las monedas para seguir comiendo, ¿me entiendes? Y lo que ha hecho acá la cultura hip hop es seguir avanzando en lo que se pueda y seguir apoyando en las manifestaciones y cosas así. Porque hablar ya de un político creo que ya es de más también, ¿no? Bacán, esa es. Y vamos con el tema siguiente de MC Copriva desde Perú también. El hermanito que va a sonar en este momento. Suéltalo ahí, brother. Respeto por eso no tu defensa y sobre la respuesta. Hip hop, la herramienta la televisión. Hip-hop es pasión, organización. Es educación, autogestión. Es una preparación. Hip-hop, una forma de pensar, vivir, sentir, estudiar, permitir y delinquir. ¿Qué? Hip-hop es 26, que poner Eminem. Es África bandata, que es Candy y el culán. Hip-hop, los colectivos son mis hermanos, compren flama todos los objetivos, haciendo rasgo contenido. Hip-hop es denigrar a la mujer en las canciones. A carajo el patriarcado y viva la cuenta, señores. Hip-hop no son mansiones, ni el punto es ti. No pasar con prostitutas en los videoclips. Hip-hop es rebeldía, batallar todos los días. No tener la mente fría, no tener la hipocresía. Sin conocimiento, hop movimiento. Sin conocimiento, hop movimiento. Tampoco superioridad ni individualismo. Hip-hop es poesía funcionando con melodía. Es el arte de las calles que se puso a ser hoy en día. Hip-hop es el lenguaje callejero que utiliza los cinco pelos para llevar lo real y verdadero. Hip-hop es el graffiti, el DJ, es el rey, el decir que con la rima describe lo que vive. Hip-hop no le pertenece a su pseudo verdad, es arriba la clase obrera, a por los dominantes. Hip-hop son las movidas, no logran de este evento. ¿Quién maneja promotores? Eso fue MC Copriva, ¿verdad? Copriva. Del Callao. Siempre me trabo así. El hermano Copriva. Saludos para él desde aquí. Sí, nos está sintonizando también. A Causay Zulu también, ¿no? Que le estaba el panita que nos iba a sintonizar. Un saludo para Inca Zulu también, el chapter de Perú. Peace and respect para la gente que está trabajando. Y cuéntanos, Freddy, un poquito de este video que está increíble, la verdad, que se ha compartido ya bastante. ¿Cuál? Dentro de los medios del video donde salen en Bastión, no en Guayaquil, con los hermanos de Perú, de Guayaquil, de Guayaquil, sí, de Argentina y de Venezuela. Y sí, Colombia también. Sí, eso. Fue así de pura casualidad, se puede decir, porque no fue nada armado ni nada, todo fue improvisado. Justo estábamos conviviendo en una misma casa. Y entonces justo teníamos que armar algo para hacer un show, ¿no? Para salir a las calles, así, y ganarnos las monedas, como se dice, ¿no? Claro. Honradamente. Y entonces tuvimos unas prácticas ahí afuera en el barrio y comenzamos a armar, de coordinar y armar comandos, coreografías, ¿no? Para el show y todo salió así de improviso, ¿no? Y la verdad que creo que ni nosotros mismos podemos creer que se ha hecho así viral, ¿no? Ese video, ¿no? Y todo el mundo lo está viendo, pero lo más importante de este video es que está demostrando que hay una unión, ¿no? Una unión latina, ¿no? De latinos. Yo siempre digo latinos unidos, ¿no? Avia Yala representa toda Ronda América, está ahí prácticamente, ¿no? Claro, sí. Que que es bien bonito y se ve bien underground el video, así en plena calle, en Bastión, en Guayaquil, y los niños y los espectadores alrededor, o sea, se siente que están disfrutando así. El mismo barrio, sí es. Entonces, el video en sí te transmite una energía bien motivadora y como nos estabas contando hace un rato, cuéntanos cómo nace así más o menos la idea de trabajar así ese proyecto con los niños que van a hacer mañana en Bastión. Bueno, esto comenzó con los muchachos también, fue una idea que nació de nosotros mismos, porque cuando recién llegamos hablamos un poco de ese tema, ¿no? De la ayuda social, de cómo poder dejar un granito de arena, ¿no? De lo más mínimo al menos. Y los muchachos también se pusieron ahí activos y comenzamos a acercarnos a algunas panaderías del barrio para ver si nos pueden apoyar. Y buscar la manera siempre, ¿no? Porque yo creo que tenemos la capacidad de poder ayudar a los demás y tener esa creatividad para poder generar ayuda, ¿no? Una autogestión para nosotros mismos, pero no va a ser para nosotros, sino para el barrio y para los niños, que es más importante, ¿no? Porque ahorita vamos a estar juntos todos y al final cada uno va a tomar su camino, pero va a quedar ese recuerdo, ¿no? De la ayuda social. Para mí eso siempre va a ser importante, la ayuda social con la cultura hip hop. Es como dejar esa semillita. Y los niños son como esponjitas, ¿no? Ni bien sí. Le ven a alguien que es mayor, siempre ya lo toman como ejemplo. Entonces siempre toca estar teniendo una delicadeza con tus acciones y tus actos. Sí, es verdad. Es muy importante eso, porque tú lo has dicho, son como los niños y los jóvenes son como esponjas. Nosotros mismos hemos pasado por eso. Entonces es mejor dejar algo que puedan absorber para su bien, algo positivo, a que estén absorbiendo cosas negativas del mismo barrio, ¿no? Que a veces, lamentablemente, no tienen otras opciones, ¿no? Entonces, nosotros somos como una opción positiva para ellos, ¿no? Y esperemos que todo vaya bien y un gran saludo para todos los barrios también de toda Latinoamérica, ¿no? Ya sabes, el mundo es un barrio, homie. Un saludo para toda la gente ahí. Y cuéntanos también, nos decías que estabas en un tour, brother. ¿Cómo fue tu apreciación que estuviste por fuera de aquí, de las tierras, de las yactas de aquí, y te fuiste lejos, loco? ¿Cómo tú te sientes o cuál es tu apreciación? ¿En qué países nomás estuviste? ¿Y cómo tú observaste y digeriste la cultura? Bueno, yo, como se dice, chapaba mi mochila mochileando, ¿no? Entonces yo creo que todo es decisión también. He tenido la oportunidad de estar en Bolivia, en una ciudad de Argentina, en la ciudad de Colombia, en Cali, aquí en Ecuador, que he venido muchas veces. Tuve la gran suerte también de poder ir a Estados Unidos. Estuve unas horas en Miami. Y mi destino fue Seattle, entonces fue una experiencia muy chévere, muy muy elegante, porque aprendí mucho realmente, ¿no? Asimilé muchas cosas positivas y observé cosas que faltan por aquí también, ¿no? ¿Cómo qué cosas nos podría recomendar o aconsejar o compartir la experiencia que tuviste, que tú crees que deberíamos de aprender o nos puedes compartir para mejorar nosotros como personas y como cultura? Bueno, primeramente creo que, al menos de mi parte, todo lo que aprendí, lo aprendí en mi propia tierra, ¿no? En Perú. Asimilé todo lo positivo que podía, y yo creo que cada uno de nosotros tiene que aprender principalmente la historia de su país, ¿no? Que es muy importante. Es importante saber dónde nació la cultura hip hop, ya sabemos eso todo mundo tiene que saber, todas las nuevas generaciones tienen que estar involucradas en saber la historia de la cultura hip hop, cómo comenzó y dónde, que fue en Estados Unidos, todos lo sabemos. Pero para mí lo más importante es que cada uno de las nuevas generaciones, así como las antiguas, sepan que sobre la historia de cómo comenzó cada movimiento o cómo se formó la cultura hip hop en su país, en su territorio, ¿no? Para mí esa historia es más importante, ¿no? La historia de cada uno en su territorio, en su país. Sí, como que. Y por ejemplo, en esta parte, ¿qué tú podrías rescatar de acá de Ecuador? ¿Qué podrías rescatar de Perú, de Estados Unidos, que en lo que estuviste en relación a tu viaje y todo con el hip hop? Bueno, lo que puedo rescatar es que aquí en Latinoamérica y en los países que he tenido la oportunidad de visitar, hay mucho potencial, tenemos para dar más. Lamentablemente estamos durmiendo aún. Yo creo que nosotros ya, algunos de nosotros tenemos ya muchos años dentro de la cultura y corresponde enseñarle a las nuevas generaciones que es importante aprender la historia, ¿no? Y podemos, hay mucha gente que puede hablar sobre cultura hip hop, que yo soy cultura hip hop o cultura hip hop amor o lo que sea, pero yo creo que lo más difícil es poner en práctica lo positivo, ¿no? Porque podemos hablar, pero si no pones en práctica algo positivo, eso es lo malo, creo. Ajá. Señor con el ejemplo y a través del ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos también como que a veces muchas de las nuevas generaciones están un poquito como que nubladas la visión, loco. ¿Me entiendes? Porque tenemos toda esa contaminación visual de ser una estrella, ¿me entiendes? Claro. Que hemos estado conversando. Más no en sí de aportar algo al movimiento. O más no en sí de aprender, ¿me entiendes? Entonces, hay muchos conflictos porque nosotros también nos gusta rescatar nuestra identidad, ¿me entiendes? O sea, ser hip hopas, pero a la vez no dejar de ser autóctonos o runas de aquí, de donde nosotros somos. Pero la gente ya nos dice que no, eso no es hip hop, que no, tú estás, o sea, en una cosa equivocada, y nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque tal vez es su criterio, pero de cierta forma ellos están desvalorizando lo que es nuestra identidad, ¿me entiendes? ¿Cómo tú crees que podríamos utilizar un método para que ellos traten de entender que el valorizar nuestra identidad fortalece más nuestras raíces, nos ayuda a ser mejores raperos, ¿me entiendes? Y tener ese estilo fresco que es destilar finura dentro de nuestra cultura. ¿Tú crees que qué deberíamos utilizar para compartir eso, ¿me entiendes? Bueno, para mí la identidad que es muy importante, ¿no? Tal vez nosotros ya no somos, digamos, tan interesados en eso de la identidad, y yo creo que tenemos que rescatar la identidad, sobre todo cada uno como latinos y cada uno en su territorio también. Bueno, yo estoy orgulloso de ser de Perú, porque ahí aprendí sobre la cultura, tuve vivencias, es un lugar para mí muy sagrado, y porque además es tierra de incas también, ¿no? Entonces creo que la identidad es muy importante, y yo creo que la nueva generación tiene que aprender a escuchar. Y también yo creo que entre nosotros tenemos que aprender, porque el que yo tenga muchos años en la cultura hip hop o otras personas tengan más años que yo, no quiere decir que lo vamos a saber todo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es un compromiso de unirnos y de poder ser comprensivos también y tolerantes, sobre todo, ¿no? Tolerantes con los demás, porque pues, no estamos aquí para imponerle a la gente algo que tal vez para ti es real y para otros no, pero al final cada uno busca su camino, y a la hora cuando, o sea, la gente está esperando que venga alguien de afuera y le diga la verdad, o sea, no quieren escuchar la verdad de aquí mismo. Entonces yo creo que eso es malo, ¿no? O sea, no esperes a que venga alguien de afuera y te diga las cosas en la cara y te diga esto es así, esto no va, esto es así, y te para de cabeza y hace lo que quiera contigo y tú te quedas callado, no tienes opinión. ¿Por qué? Porque antes no supiste escuchar, ¿no? Pero yo creo que para seguir avanzando, sobre todo, ante todo como persona, yo creo que tenemos que estar en una lucha de armonía con nuestro ego, ¿no? Porque si somos egocentristas, olvídate, pues, ¿no? Las nuevas generaciones creo que están caen mucho en eso. Y también las antiguas, porque piensan que lo saben todo porque tienen muchos años atrás. Yo siempre digo esto, yo aprendo de la nueva generación, y la nueva generación puede aprender de mí también. O sea, estamos para ayudarnos y avanzar de la mano de la misma manera, ¿no? No, aquí nadie es mejor que el otro, ni es más que nadie. Y a veces cuando escucho a la gente que dice, ah, no, que yo he ganado esto, que yo he ganado el otro, eso no importa, tal vez ahora porque no entienden algunas cosas, pero va a llegar un momento en que lo van a entender, y yo creo que cada uno tiene su proceso, su etapa de aprender, pero para mí cultura hip hop es unión y tenemos que ser constante, siempre ayudarnos entre nosotros y tratar de estar en armonía con nuestro ego, ¿no? Uh-huh. Y siempre tratar de ser humilde. No somos perfectos, pero siempre la humildad es la que te va a llevar para arriba, como se dice. Yeah, sabias palabras de Vivo y Freddy desde Perú, y nos vamos con el siguiente tema, brother. Suéltalo ahí. Escucha. Sí. Represento el ministerio, básico cauterio, por eso allí mi monasterio. Represento el cautiverio de mis negros, por blanquitos que creyeron que mi fama estuvo en cementerio. Represento la verdad, clásica combinación de honestidad con humildad. Represento el underground como tal, la unidad, con el quieto respeto, barrio, ¿qué tal? Represento lo que escribo, lo que hablo, los que carecen de esencia, los que no tienen saldo. Represento a mi señor, mi propio diablo, represento a la pobreza por descendencia de establo. Represento a los MCs, B-Boys, grafiteros, DJs, B-Bones, boom, boom, Represento los noventas en el Bronx, porque destaco en esto como Tyson en el box. Represento la bondad, represento la amistad, represento la estructura del real que va, represento así la paz y que habítalo por paz, represento a la zona underground, represento a mi familia y yo una domecito, salgamos de cabeza, cantervimos a un solecito, represento ser tu hijo, aquel que lucha con cautela para luego mandarte al piso, represento el puño arriba, a los que secan su saliva por conciencia todo el día, represento a los de abajo, a los de arriba, a los que aceptan el hip hop como su forma de vida. Represento el lenguaje, el conocimiento, represento el mensaje, el emprendimiento, represento mi armadura, mi indumento, lo que me convierte en un guerrero en este movimiento, represento el pavimento, a los de rap de Bookie Town y a los que rapean lento, represento el verdadero fundamento, a la paz de James Brown en el jazz en su momento, represento así al templo, a la expresión de su cultura y de sus nueve elementos, represento y represento, si no te gusta te asusta y si te gusta que estoy atento. Represento la bondad, represento la amistad, represento la estructura del real que más, represento así la paz y que habítalo por paz, represento a la zona underground, represento a mi familia y yo un lado mechito, salgándonos de cabeza, cantervimos a un solecito, represento a ser tu piso, aquel que lucha con cautela para luego mandarte al piso, represento a mis acciones, a mi divina performance, a cientos de corazones. Represento mis razones, emociones, a mis ganas de triunfar sin radio y televisores. Represento a los bomberos, recicleros, abogados sin cartón que códigos se comieron. Represento a los pendejos que trabajan y se rajan como mi viejo que es un obrero. Represento a los sinceros, a los reos recluidos por vicios, pero salieron. Represento a los pioneros, hip hoperos y a los últimos, porque el último será primero. Represento la bondad, represento la amistad, represento la estructura del real que va, represento así la paz y que habítalo por paz, represento a la zona underground, represento a mi familia y yo una jovencito, salgándonos de cabeza tan hermosa, un solecito, represento a ser subido, aquel que lucha con cautela para luego mandarte al piso. Represento una cultura, a un movimiento, no lo que sale por la radio, por la televisión, Ya, y regresamos con esos temísticos desde nuestro hermano país, Perú, ya sabes, la tierra de los incas y el Tahuantinsuyo también que llegaron hasta acá, nuestros hermanos. Tenemos justo también, ya saben, aquí la agenda cultural de cada fin de semana. Tenemos el Festival Latinos Underground que se había pospuesto, ¿no? Va a darse el día sábado 5 de agosto. Mañana. Tenemos en cartelera a DJ Fong desde Colombia. Tenemos también a varias gente, Virtud Antisocial, Criminal Roundness, Creators of the Fly, va Deletreo, The Green Lion, Ciencia Rap, Hugo G, Flota Mota, Mosbel Crew, Kuf, Sexto Sentido, DJ Acid Jungle. Ya sabes, esto se va a dar en el Coliseo La Arcadia. Entrada a la pueblo, solo pueblo frente al Santa María, dice, entrar Pozos de San Bartolo. Ah, es en San Bartolo, en el sector del sur, mi gente, ya sabes, en el Zigzag. Entonces, para que la gente caiga a disfrutar de buena música, el costo es de $3. Van a haber batallas de freestyle y la inscripción vale $3. Y el costo del concierto está a $3.50. Va a estar prendido, gente, este evento, ya sabes, de la cultura del hip hop. Para que caiga ahí la gente y se ponga pilas, igual que nos siga las páginas de Nunca y Zulu y Nunca y Zulu Radio, que ahí estamos, ya sabes, publicando todo lo que son agenda cultural, el entorno que se viene en este mes, en el mes de agosto y mes de septiembre también, que están próximos, Ser Festival, Festival Ghetto, que se siguen dando. Van a haber unas batallas de breaking también en la Concha Acústica, en Cuenca, el Mortal Kombat también va a estar encendida, la verdad, estamos encendidos con actividades culturales en torno al movimiento de hip hop, mi gente. Yeah. Entonces, ponte pilas y síguenos también, ya sabes que retransmitimos todos los programas en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Nunca y Zulu, suscríbete ahí para que escuches cualquier retransmisión que tenemos, todos los programas subidos. ¿Cuántos nos faltan? Creo que subir los dos últimos, ¿no? Dos últimos y ya tenemos completo hasta, nos igualamos los cuadernos, brothers. Ajá, esa es. Y cuéntanos, ¿qué tal te estuvo para ti la visita de Po Wan aquí a Ecuador? Que estuviste en sus talleres también, sus workshops. ¿Cómo te sentiste ahí con ese compañero de la cultura hip hop? Que, bueno, tuve la oportunidad de compartir ahí un viajecito con él, ¿no? Y es una persona muy humilde, muy tranquila y muy, sí, muy sabia. Po Wan es un ejemplo de persona, yo creo que es un gran exponente también. Lo demuestra en su personalidad, en sus actitudes también. Es una persona muy amable. Es un honor también conocerlo, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo en Lima cuando él viajó ahí, cuando fue invitado para un festival. Entonces, es un gran ejemplo, en serio, ¿no? Solamente mucho respeto para él. Yo creo que el que no sabe quién es Po Wan ya debería estudiar un poco también sobre la cultura, ¿no? Sobre la gente que comenzó también. Creo que mi generación sabe de Po Wan mucho, y la nueva está aprendiendo también. Mucho respeto para Po Wan, un honor siempre verlo, poder hablar con él, porque es una persona que siempre te atiende, nunca está cansado para nadie. La verdad, no se cree una estrella ni nada. Entonces, para mí esas personas valen mucho, ¿verdad? Y hay que saber valorar también su trayectoria, ¿no? Esa es, gente. Y bueno, vamos, ya se nos está acabando el programa y queremos soltar el último temita que se nos viene encima y ya con eso nos despedimos, que es, suéltalo, dilo, Freddy. Mi causa, fundamento, Under del Callao. Yeah, el temita Under, que está ahí. Fundamento Under, para que marques, ando con los Harlem motherfuckers, dinamito versos en tu cráneo como fucking rackets. Got this illest flow that you have never seen. The stick of the brain is back and the people the street king. Cruzaron la línea, niggas, se acabó la tregua. Tengo soldados esperando por órdenes de guerra. Militantes al volante, roleando sobre parlantes gigantes que con constante dominio traen los de antes. A los Wu-Tang, sucio, dirty, hardcore, puro, 50, Pablo, Malcolm, crudo, Biggie, nasty, flaco, loco, call me, soy un psycho, alto, vieron lo que nunca habían visto, nadie se atrevía a hacerlo, llegué, lo hice listo, a Perú lo represento como nadie nunca ha visto, son muy pocos los que dominamos, contenido y ritmo y además, traje lo que jamás podrán imitar, llámalo doble tempo, pero jamás me podrán alcanzar, te he demostrado que tengo el nivel necesario, no eres adversario, ya eres dinosaurio, yo lo contrario, reparto versos contestatarios, y son varios, años que sigo en la lucha, aquí en el game, escucho click, clack, si no se mueren aquellos, mueres primero, niggas, shit, hop, vamos a hacer lo que sea por el dinero, hago hip hop, para lograr en mi barrio un cambio verdadero, niggas know, this nigga still looking for the money, pa' mi kid, pa' mi mami, para poder hacer un cambio grande en this world, world, revolutionary, ¿qué esperabas? Que te cante y que solo te hables de mami, nah, fuck that, sin herir sentimientos, tengo propósitos más grandes que solo llenar conciertos, aunque disfrute de esta mierda, saltar, girar, gritar, hacer que el público lo sienta, underground, directo del Perú pa'l mundo, el nieto de Urania, Lule, Dilberto y Edmundo, underground, directo del Perú pa'l mundo, el nieto de Urania, Lule, Dilberto y Edmundo, tirado desde Perú. Yo, se perfecta en español. What? Contaditos con mi mano los que andan conmigo. Versos revolucionarios contra versos asesinos. Enemigos intentando destruir mis eruditos. Imposible, como el respeto de mi pequeñito. Paz mental, transporta mi energía al infinito. ¿Tú quieres guerrear? Imposible guerrear mi laberinto. Es eso conocimiento que respaldan mis escritos. E insisto, imposible como volar al infinito. Pisa tierra, que se nos viene la tercera guerra. Tú sigues sin hacer ni mierda, mierda por la espera. Espera, que se nos... Yeah, yeah, gente, regresamos ahí ya con esto, este último bloque de cierre. Ya la agenda cultural, ya sabes, mañana tenemos festival Ser en Latino Sur. En Ser Ande, ¿cómo es? Latinos Underground, chacal. Pero bueno, ya saben, gente. Y bueno, esto ha sido, ya saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Aquí se despide Be Purple Haze Paz, gente. También la gente, todo bien, que nos está escuchando por todos los países que recorre esta radio. Un saludo para México, para Colombia, para Perú, a la gente que nos escucha, nos está escuchando también en Costa Rica, qué bacán, en Guayaquil, a toda la gente un abrazo fuerte. El hip hop sigue vivo y de aquí se despide ese mismo. Yo. Ahí está. Nos vemos, gente. Gracias por la invitación. Saludos a Perú, a toda Latinoamérica, a todos mis causas, a toda la batería seria. Un gusto estar con ustedes. Yeah, gente, paz. Y nos vamos con este último tema. Un saludo para DHC, Descontrol Harsonic. Ay, DHS, perdón, Descontrol Harsonic, a mi gente en España, Naya Beans, que está allá, un saludo si nos escucha, un saludo para FC también que está resistiendo, ya sabes en dónde, y un saludo para toda la gente de la Ciudadela Psicópata, que nunca se rinda, yeah. Esto se llama Elementos del Sur, Rap de Alcantarilla. Cultura hip hop, yeah. No para. Nos vemos, gente, gracias. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.